emerge el sol de las profundidades líquidas del este. Siniestras brumas coronan su cima sulfatada. Y como un tubérculo gigante viaja en cielos de aceite ocre. Ocasionalmente un cordumen de sapos lo acompasan a un ritmo lento. Arranco la puerta, no puedo dormir y los recuerdos me remontan al suplicio. El amor fue demasiado terrible como para olvidarlo pronto. Mi dirección solo es ilusoria. Mi posición mareo tras mareo. La cicatriz de la fachada luce idéntica a la monotonía. Hola, hola, procuro contactarme. E inesperadamente ella gira su mirada indiferente. Primero arrojo los brazos hacia cualquier parte. Luego sumerjo los pulmones en cualquier vacío. En lo alto de la cúspide, la roja fiebre derrumbe y las nubes metálicas transmutan la mirada de generaciones. Un disparo sordo muere en los sótanos. En la esquina de nuestro primer encuentro, una comparsa de seres absolutamente descuidados y acéfalos duermen sin sueño, existen sin motivo. Y más allá, tal vez a 15 metros de nuestro quinto beso, abanicos agobiados cubren la playa incandescente donde multitudes de panteras duermen y no existen. Sé que tus senos y tu íntimo deseo desbordan los lienzos en las guirnaldas aburridas y revientan corolas húmedas sobre tu pierna de metal y filo. Por último, la sequía concreta delicadas flores blancas de mesurada fragancia. Siete ojos desencajados de sus órbitas chorrean las piedras del rocal y hembras lúbricas besan esquilas de carne, fosas nasales, y se transmiten infecciones extrañas como ruidos en la sombra. Él y ella lo aceptaron definitivamente, pero dentro de lúgubres habitaciones, donde sus cuerpos insanos deciden desnudarse, alejados como estrellas, alejados de otra vida, por siglos de distancia. Durante lustros he venido amándote hasta incomodarme de tus encantos. Y todos entendemos como se entienden las cosas huecas que el tiempo es voraz e ineludible. He salido de mí para violar tus sueños nocturnos y volverme diáfano e insufrible. Atención. Ah. He vuelto a despertar, como se enciende una luz y la rueda del carro ha girado por millonésima vez sobre las vitrinas. Una puerta se abre en la absoluta inmensidad y me llama. Solo espero que mis pasos no se precipiten en el miedo. He perdido el equilibrio, como siempre, sobre los labios que más me seducen. Labios desconocidos, labios misteriosos, labios de nadie. Pero siempre estoy consciente de mi agonía cuando la mejor linterna se opaca en el sofá. Atención, he vuelto a despertar y la rueda del carro ha girado por millonésima vez sobre el amor.